Sección 31. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 4. Capítulo 6. Las heridas en el Tabuco. Raramente había pasado por trance tan doloroso como al intervenir con tal torpeza en aquel asunto, nada menos que en un asunto de amor. ¿Qué me sé yo de eso? ¿Quién me manda a meter en negocios que no conozco? Se recriminaba por centésima vez, encendido como la púrpura. No basta con que sienta vergüenza, merezco que me avergüencen los demás. Lo malo es que he causado una gran desgracia. Y el padre Sósima, que me envió a que los reconciliara y los uniera, alcanzándoles la paz. ¿Es esta la manera de lograrlo? Y recordando cómo había intentado unir sus manos, todavía se sintió más humillado y acabó sin cambiar su aspecto serio. He obrado con plena sinceridad, pero en adelante habré de tener más tacto. El encargo de Catalina Ivanovna llevábale a la calle del charco que cruzaba con la de su hermano Dimitri, y como estaba cerca, decidió subir antes de llegar a la casa del capitán, aún sospechando que o no encontraría a su hermano o que, en todo caso, querría retenerle, pero fuera como fuese, debía verle. Corría el tiempo y ni un momento desde la salida del monasterio había dejado de pensar en que su director estaba moribundo. Una particularidad de su misión le interesaba sobremanera. Cuando Catalina Ivanovna mencionó al hijo del capitán, aquel rapaz que iba llorando tras su padre, le asaltó una idea de que fuese el escolar, que se le agarró al dedo cuando él le preguntó qué le había hecho para que le arrojase piedras. Ahora estaba seguro de que lo era, aunque no se razonaba el motivo. Distraído con este pensamiento, consolóse un tanto y resolvió no cuidarse más del mal que había ocasionado, ni dejarse arrastrar a remordimientos, sino cumplir con su deber en espera de acontecimientos. Al entrar en la calle donde vivía su hermano, sintió gana y sacando el panecillo que cogiera en casa de su padre, se lo comió y se notó fortalecido. No encontró a Dimitri en casa. Los porteros, un viejo ebanista, su hijo y su anciana mujer, lo miraron con desconfianza. «Hace 3 noches que no viene a dormir», acabó por confesar el viejo. Alyosha adivinó que decía lo que le habían encargado que dijese y cuando les preguntó, fingiendo indiferencia, si no estaría en casa de Grushenka o escondido en la de Foma, los tres se mostraron alarmados. «Lo quieren y se interesan por él», pensó Alyosha. «Ya va bien». Y llegó por fin a la casa de la calle del Charco, una casita decrépita que se hundía por un lado y miraba a la calle por 3 ventanas. Cruzó el patio y halló abierta la puerta que daba al pasillo, en una de cuyas habitaciones vivía la portera con su hija mayor. Las dos parecían sordas, y solo después de mucho preguntar por el capitán comprendió una de ellas que se refería a los inquilinos y señaló a una puerta al fondo del corredor. La casa del capitán se reducía a un tabuco miserable. Con la mano en la aldaba, a punto de llamar, Alyosha quedó sorprendido del silencio que reinaba dentro al recordar que Catalina Ivanovna le había dicho que aquel hombre tenía familia. Quizá duerman ya o se hayan callado al oírme entrar, esperando que llame. Y llamó. La respuesta se hizo esperar unos momentos. «¿Quién va?», gritó en lo hondo una voz recia y hostil. Entonces empujó las maderas y entró, viéndose en una habitación espaciosa de pobrísimo aspecto, en donde se amontonaban los utensilios caseros y permanecían calladas varias personas. A un lado había un grande hornillo ruso, del que iba una cuerda con harapos tendidos hasta la ventana, cruzando todo el cuarto. Arrimadas a la pared y a cada lado, 2 camas cubiertas con colchas desgalichadas, en una de las cuales 4 almohadas cubiertas de pringue y de desigual tamaño formaban una pirámide, mientras en la otra solo había un pequeño cabezal. El fondo estaba separado por una cortina o sábana que pendía de una cuerda y dejaba ver un banco y una silla que servían de lecho. Las 3 ventanas, por cuyos cristales verdosos y ahumados pasaba la luz avaramente, estaban cerradas y dejaban el cuarto a oscuras, Junto a la de en medio estaba colocada la mesa, tosco mueble de madera lisa sobre la que había una sartén con restos de huevos fritos, un mendrugo y una botella con un poco de vodka. Al lado de un lecho sentábase una mujer de cortés continente, de rostro pálido y arrugado, y cuyas hundidas mejillas revelaban a primera vista que estaba enferma. Lo que más llamó la atención de Aliocha fue la expresión de sus ojos, grandes y castaños, que se movían con inquietud interrogante y altanera a uno y otro interlocutor, mientras él hablaba con el marido. Junto a ella permanecía de pie una muchacha feíta, de escasos cabellos rubios, vestida pobre pero decentemente, examinaba al recién llegado con desdén. Arrimada al otro lecho sentábase otra joven como de unos 20 años que atraía la conmiseración por su joroba y sus piernas atrofiadas. Al alcance de sus manos estaban las muletas. De vez en cuando volvía hacia Aliocha sus ojos de enorme dulzura y belleza sorprendente. En la mesa, un hombre de 45 años acababa los huevos fritos. Flaco, menudo, enfermizo, traía desgreñados los cabellos rubios y descuidada la barba que le colgaba como un manojo de estopa. Al joven se le ocurrió compararla a un manojo de estopa por una razón que se explicó luego. Este caballero era sin duda el que había contestado, ya que no había otro hombre en aquella pieza. Al entrar Aliocha levantóse y azotándose las barbas con una servilleta andrajosa, se precipitó a su encuentro. «Es un monje que viene a pedir por el monasterio. A buen punto acude», dijo en voz alta la muchacha que estaba de pie. «No, Bárbara, tú eres mala», amonestó el hombre volviéndose a ella sobresaltado y con voz entrecortada, y añadió dirigiéndose a Aliocha. «Permita que le pregunte el motivo que le trae a nuestro retiro». Aliocha miró atentamente a aquel hombre que se le presentaba, por primera vez encogido y audaz y alarmado a un tiempo. Acababa de beber, pero estaba sereno, y en su expresión se mezclaban la porfía y el miedo de manera indescriptible. Miraba con quien se ha sometido duramente mucho tiempo y por fin se revela y trata de defenderse, o mejor, como el que quiere medrosamente daros un golpe y tiene horror a que se lo devolváis. Hasta en sus palabras y en la entonación de su voz penetrante se apreciaba algo de imbecilidad, según se cambiaba a cada momento de rencorosa en llorona. Preguntó lo de nuestro retiro, temblando de pies a cabeza, girando los ojos y dando un salto hacia el huésped, que instintivamente retrocedió un paso. Vestía un gabán de tela oscura, muy andrajoso y prendido de lamparones, y unas calzas de paño ordinario, muy traídas y pasadas de moda, y tan cortas y arrugadas que parecía haber crecido el dueño usándolas desde niño. Aliocha se presentó antes de contestar. «Soy Alexei Karamazov». «Lo sé perfectamente, señor», interrumpió el caballero para convencerle de que ya lo conocía. «Yo soy el capitán Snergillov, señor, pero ante todo quisiera saber a qué se debe...» «Oh, nada de particular. Quisiera decir una palabra, si usted me permite». «En tal caso, aquí hay una silla, señor. Tenga la amabilidad de sentarse, como se dice en las viejas comedias. Tenga la amabilidad». Y cogiendo una silla de toscas patas y sin respaldo, se la acercó a mitad de la estancia. Luego sentóse él en otra silla por el estilo tan cerca del joven que casi le daba de narices al decir. «Pues sí, señor, Nikolai Ilich Snergillov, antiguo capitán de infantería rusa, cubierto de vergüenza por sus vicios, más, al fin, capitán, aunque por mi modo de hablar no lo parezca. ¿Qué quiere? Durante la segunda etapa de mi vida he tenido que aprender a decir señor. Cuando uno viene a menos, ha de agarrarse a esta palabra». «Tiene razón», sonrió Aliocha, «pero se dice porque sí o con algún propósito». «Como hay Dios que la digo bien a mi pesar y no por decirla. En mi vida la había pronunciado, pero desde que caí en el lodazal me sale señor. Señor a cada momento. Es obra de un poder que se eleva sobre nosotros. Veo que le interesan estas cuestiones tan del día, pero ¿cómo he podido excitar su curiosidad viviendo yo en una situación que me hace imposible el ejercicio de la hospitalidad?» «Vengo por ese asunto». «¿Qué asunto?», interrumpió el capitán impaciente. «La riña con mi hermano Dmitri Fedorovich», dijo Aliocha con cierta torpeza y abandonado de toda consideración. —¿Qué riña, señor? No sé que haya reñido. —Ah, se refiere al manojo de estopa, y se acercó tanto que sus rodillas golpearon las de Aliocha. Sus labios se oprimían hasta desaparecer del todo. —¿Qué es eso de manojo de estopa? —murmuró Aliocha. —Ha venido a quejarse de mí, papá, porque le he mordido un dedo —gritó una voz de niño en la que Aliocha reconoció la del escolar tras la cortina que en aquel momento se movió, dejando ver al muchacho acostado en la cama improvisada con un banco y una silla bajo los iconos del fondo. Se abrigaba con su traje y una colcha vieja, y a juzgar por el brillo de sus ojos, que miraban sin miedo, convencido de que nadie le tocaría en su casa, yacía postrado por la fiebre. —¿Cómo? ¿Le ha mordido el dedo? Y el capitán se levantó para repetir. —¿A usted le ha mordido? —Sí, se estaba apedreando con otros chicos, eran 6 contra el solo. Yo me dirigí hacia él y me arrojó una piedra, y luego otra que me dio en la cabeza. Le pregunté qué le había hecho yo, y entonces se precipitó contra mí, mordiéndome ferozmente en el dedo, aunque no sé por qué. —Voy a azotarle ahora mismo, señor, en el acto, y el capitán se levantó de nuevo. —Pero si no me quejo, solo cuento lo sucedido, no quiero que le pegue, además parece que está enfermo. —¿Y usted cree que voy a pegarle, que voy a tocar a mi Ilucha para darle a usted gusto? —Porque a usted le gustaría que lo castigase enseguida, señor —dijo el capitán volviéndose arrebatadamente a Aliocha como si fuera a saltarle a los ojos. —Siento mucho lo de su dedo, señor, pero antes que azotar a Ilucha preferiría cortarme 4 dedos con este cuchillo de mesa para calmar su cólera. Creo que 4 dedos serían bastante para saciar su sed de venganza y que usted no exigiría el quinto. Se detuvo, ahogado por la emoción. Cada línea de su rostro se demudaba en una mueca violenta de provocación, dándole el aspecto de un loco furioso. —Ahora lo comprendo todo —dijo Aliocha con voz dulce y triste, sin moverse del asiento. —Así su hijo es un buen chico que quiere a su padre y me atacó por ser yo el hermano de su ofensor. —Ahora lo comprendo —repitió pensativamente—, pero mi hermano, Dmitri Fedorovich, está arrepentido de su mala acción y dispuesto a visitarle, o mejor, a verse con usted en algún punto para pedirle perdón ante todo el mundo si usted quiere. —Con que me pedirá perdón después de arrancarme la barba, y él cree que así se arregla todo satisfactoriamente, ¿eh? —No, al contrario, él hará lo que usted quiera y de la manera que usted le diga. —De modo que si yo digo a su alteza que se ponga de rodillas ante mí, en la misma taberna, la metrópoli o en la plaza del mercado, ¿lo hará? —Sí, se pondrá de rodillas. —Me atraviesa el corazón, señor, me hace llorar y me atraviesa el corazón. Soy demasiado sensible a la generosidad de su hermano. Permita que le presente mi familia, mis 2 hijas, mi hijo, toda mi nidada. Si muero, ¿quién cuidará de ellos? ¿Y quién sino ellos cuidarán de un pobre diablo como yo mientras viva? ¿No es maravilloso que así lo haya dispuesto Dios para los hombres de mi ralea, señor? Porque así un miserable como yo siempre encuentra a alguien que le quiera. —Es una gran verdad —exclamó Aliocha—. —¡Ea! Cesa ya de hacer el loco. No haces más que avergonzarnos ante cualquier imbécil que se presenta —gritó una de las muchachas dirigiéndose a su padre con menosprecio y orgullo. —Aguarda, Bárbara —replicó el padre con imperio y dirigiéndole una mirada de aprobación, y añadió volviéndose a Aliocha—. Es su carácter, y en toda la naturaleza hay nada que halle gracia a sus ojos. O mejor dicho, en el mundo femenino, que halle gracia a sus ojos. Mas ahora permita que le presente a mi esposa, Arina Petrovna. Tiene 43 años y está paralítica, de modo que apenas puede moverse. Es de humilde origen. Arina Petrovna guarda un poco de compostura ante el señor. Es Alexei Fedorovich Karamazov. —Levántese, Alexei Fedorovich —añadió cogiéndolo del brazo y alzándolo—. Debe estar de pie para ser presentado a la señora. Este, madrecita, no es el Karamazov que, vamos, etcétera, sino su hermano, esclarecido con las más altas virtudes. Vamos, Arina Petrovna, venga primero tu mano, mamá, para que la bese. Y besó con respeto y ternura la mano de su esposa. La muchacha de dulce mirar se volvió indignada para no ver la escena, mientras un gesto de indecible cordialidad borraba la expresión arrogante de la mujer al saludar. Buenos días, siéntese, señor Chernomazov. Karamazov, madrecita, Karamazov, somos humildes. —Humildes —murmuró de nuevo. —Bueno, Karamazov o lo que sea, yo siempre digo, Chernomazov, siéntese. No sé por qué le ha hecho levantar. Dice que estoy tullida, y no es verdad. Solo me pesan las piernas como si fuesen de plomo y me voy doblando sobre mí misma. Antes estaba yo muy gruesa, pero ahora me voy quedando como una aguja. Somos de humilde origen, rezaba el capitán. ¡Papá! ¡Papá! Amonestó sin volverse la muchacha inválida que hasta entonces había guardado silencio y se llevó el pañuelo a los ojos. ¡Bufón! Gimió la otra. —Oye usted —dijo la madre señalando a sus hijas—, parece esto una tempestad que se echa sobre nosotros, pero la tempestad pasa y enseguida sucede la algazara. Cuando éramos militares recibíamos visitas que no tengo que ponderar. Las había por todos los gustos. La mujer del diácono solía decir cuando venía, «Alexandro Alexandrovich es el más noble de los corazones, pero Anastasia Petrovna es un engendro del infierno». «Bueno», le contestaba yo, «todo es cuestión de gustos, pero tienes una mala lengua. Y tú», replicaba ella, «debías mantenerte a raya. Y a ti, espada negra, ¿quién te manda a tocarme?», le decía yo, y ella insistía. «Pero al menos mi aliento es puro, que el tuyo apesta». ¿Acaso vas preguntando a los oficiales si apesta mi aliento? Le decía. Me acuerdo de todo. No hace mucho, hallándome sentada aquí mismo, vi que entraba todo un general que había venido a pasar las Pascuas y le pregunté. Excelencia, ¿puede ser desagradable el aliento de una señora? Sí, me contestó. ¿Y debía usted abrir una ventana o la puerta porque se nota aquí un aire muy cargado? Y todo lo mismo. No sé qué mal le puede hacer mi aliento. Peor huelen los muertos. No quiero corromper el aire, dije yo. Voy a pedir unas chinelas y me marcho. Queridos, no os burléis de vuestra madre. ¿Por qué no te es grata mi compañía, Nikolai Ilich? Solo me quiere y lucha cuando sale de la escuela. Ayer mismo me trajo una manzana. Perdonad a vuestra madre, perdonad a una pobre abandonada. ¿Por qué os es insoportable mi respiración? La pobre loca rompió en sollozos y las lágrimas corrieron por sus mejillas. El capitán se precipitó a besarle ambas manos y acariciándole el rostro decía, «Mamá, mamá, no llores, pobrecita. No estás abandonada. Todos te queremos, todos te adoramos». Y cogiendo la servilleta, empezó a enjugarle las lágrimas. Alyosha creía no poder contener las suyas. Cuando se volvió a él como enfurecido para decirle, refiriéndose a la pobre idiota, «¿Ve usted? ¿Oye usted?». «Sí», balbuceó Alyosha. —Padre, padre, ¿cómo puede usted con él? ¡Déjele! —gritó el muchacho incorporándose en la cama y mirando a su padre con vehemencia. —Cesa de ser el loco y déjate de tonterías que no conducen a nada. Siempre serás el mismo —añadió Bárbara golpeando enérgicamente el suelo con el pie. —Por esta vez tu cólera es justa, Bárbara, y voy a satisfacerte al momento. Cúbrase, Alexei Fedorovich, y salgamos. Tengo que decirle algo serio, pero no aquí dentro. Esta muchacha que está sentada es mi hija Nina. Me había olvidado de presentarla. Es un ángel de Dios que ha volado a la tierra. Ya puede usted comprender. Le tiemblan todos los miembros como si tuviera convulsiones, gritó Bárbara indignada. Y aquella que no cesa de patearme llamándome payaso, también es un ángel del cielo encarnado, y tiene razón al llamarme así. Sígame, Alexei Fedorovich, acabemos de una vez. Y haciendo a Alyosha por la mano, lo sacó a la calle. Fin de la sección 31.